ocupar es quitarle la silla a la gente de los polígonos. Hay que ocupar a partir de ahora viviendas con gente de muro. Hay que dejar de ocupar espacios vacíos. Hay que ocupar los comedores llenos en las tiendas. Por ahí. Te exige un comportamiento adecuado y no te ofende. No hay dinero, no hay que, pero si